Señor Fabio Pandiani, y le damos la bienvenida de compañero de la cooperativa Nuevo Amanecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estaba en Tandil? Primero estaba fresco. Estaba fresco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con la peladita también se sentaba mucho, pero bueno. No, bien, bien. Fuimos ahí a... Me habían pedido una reunión todos los concejales de ahí, de Mar del Plata. Y de Tandil. De Tandil. Así que viajé para allá y a mostrar lo mismo que nosotros mostramos acá en el Consejo Deliberante la semana pasada en la Banca 25, buscando un acompañamiento de los municipios para que cada uno de los legisladores, senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires puedan acobijarnos nuevamente con un proyecto de ley o algo por el estilo, por la política que estamos, las problemáticas que estamos haciendo hoy con la justicia, ¿no? Por el tema del canon locatario. Muy interesante lo de la banca 25. Bueno, pues todos sabemos lo que es esto, ¿no? Que es los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales exponen sus temas. Y Fabio fue con hinchada, ¿no? Había una banda ahí, acompañándote. La verdad que es un orgullo poder decir que estamos en una causa que nos parece absolutamente justa, porque hay un problemita ahí con la sindicatura de la quiebra, ¿no? Sí, es una sindicatura nueva. Cada uno que viene te pide lo mismo. Sí, cada uno que viene piensa totalmente distinto al resto, o vienen cada vez pisando más fuerte. Y toman a la cooperativa como que el crecimiento que está teniendo la cooperativa se puede tener un beneficio económico, y bueno, esa es la puja, ¿no? que hoy hay. También hoy se trata de hablar también con los acreedores laborales, ¿no? Los créditos laborales, ya se presentaron un par de abogados que manejan parte de los créditos laborales de los compañeros, también haciendo también hincapié de que no se expropie, que se pague un canon locatario. Entonces hay bastante ruido en el gallinero, pero la realidad que, como lo planteé y vos estabas presente en la Banca 25, todos los viernes tenemos que cobrar para sostener los puestos de trabajo que estamos sosteniendo y que tenemos un montón de herramientas para crecer mucho más, y estamos focalizados, ¿no?, en que la justicia no nos siga pegando y que esto se determine por buen camino, ¿no? La verdad que eso es lo que uno pelea, ¿no? Sí, yo la verdad que no es fácil de entender, porque, quieren que paguen por lo que ellos mismos crearon, porque cuando no estaban ellos, eso se caía a pedazos. Claro. Ahora, llegó la cooperativa, la puso en valor, empezaron a producir, y ahora, claro, compraron una cantidad de cosas, tanques de acero inoxidable, no sé qué cantidad de... Herramientas para garantizar un buen producto. Claro, para trabajar, entonces ahora viene la sindicatura y dice, mirá todo lo que hay, tienen que pagar. Sí, uno lo ve así y también lo ve como que por ahí todas las otras cosas que por ahí son del Amanecer nunca fue notificada. Tampoco creo que nunca vi yo al responsable del Amanecer sentado en un sillón a la misma altura que podemos estar nosotros, ¿no? Por eso por ahí a alguno le da la esa impotencia. Pero yo creo que más de eso uno está consciente y nos enorgullece, ¿no? Que cada lugar que vamos tenemos un acompañamiento muy grande. Cada audiencia o cada banca 25 o banca 21 que pedimos en cada municipio o el estado, siempre traemos herramientas nuevas. Digamos, el otro día fue contundente que nosotros empezamos a repartir leche en la calle y hay un compañero que repartía caramelo. Debe de estar protestando con los bombos, solamente llevamos los camiones con las bocinas para por lo menos que alguien vea eso. Ya automáticamente empezaron a llamar o fueron gente a las locales preocupadas si nos había pasado algo. Pero la metodología era que el chico que repartía caramelo, el Willy, el colectivero paraba, le abría la puerta, lo dejaba subir hasta la esquina para que le reparta caramelo a cada gente, y esa gente aplaudía, ¿no? Entonces, ese mecanismo es muy difícil de derrotarlo, ¿no? Yo creo que ese comportamiento de la sociedad hacia nosotros y nosotros hacia la sociedad es recíproco, y eso nos lleva a que tengamos que definir esta situación, ¿no? Que a veces a uno lo no sé si lo incomoda, porque creo que lo agranda en que todos los días tengo golpeando puertas y hablando y contando la historia nuestra, ¿no? Yo lo planteé bien en la Banca 25, le dije que me iban a sobrar los 5 minutos porque yo llevé un video que fueron 5 o 6 imágenes y remarcaba la historia nuestra. Entonces eso lleva muy grande a la cooperativa, que la cooperativa es todo. Son ustedes, el vecino, es la política, son las instituciones. es todo. Creo que ya es de Mar del Plata y de Tandil. Es muy difícil que no termine en buen puerto, ¿no? En definiciones justas que la tiene que dar la política, ¿no? Y ahora el paso que sigue, o sea, ya pudiste hablar, usaste la banca 25, hubo una respuesta de algunas concejales y concejalas. También te fuiste a Tandil, también recibiste apoyo. Bueno, ¿cómo continúa ahora? Con todo este apoyo, ¿qué se puede hacer? Porque más allá del apoyo, ahora hay que ir a conseguir algo más concreto. Ahí hay un proyecto de ley que presentó la senadora María Arraigada. Estamos con todo eso tratando de que todo el mundo lo impulse, ¿no? Todos los partidos políticos, y creo que tenemos consenso. Sabemos que por ahí puede haber alguna piedra en el zapato, que inconscientemente es lo que yo estaba hablando de los juicios laborales y todo eso. Yo no me voy a meter en ese tema porque creo que la cooperativa es una cosa y el amanecer otra. Yo creo que tenemos ese consenso. Yo creo que también la cooperativa está analizando hasta qué punto va a seguir produciendo los bienes que está produciendo. Creo que dentro de 15 días ya empezamos una temática de tratar de armar un esquema productivo distinto al que estamos haciendo o en otra empresa o en otro distrito, lo cual no lo queremos hacer por una cuestión de que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una cooperativa generada a través del consenso popular y del vecino de Mar del Plata, de producir tanto en Mar del Plata como en Tandil, pero han salido bastantes ofrecimientos desde Córdoba, Santa Fe y de todos lados para que podamos producir, nosotros seguir abasteciendo nuestra calidad de producto, pero no en nuestras propiedades. Así que una es la estrategia esa, otra es el parque industrial de Tandil, claro, donde tuvimos un percance con unos predios, ahora ya lo volvimos a tener. El Estado provincial está muy, muy presente junto con Augusto Costa, con Melina Gobi, con la directora, la subdirectora de pymes y cooperativa de la provincia de Buenos Aires, para dar un mecanismo de esto, porque sabe que todo lo que nos dan, nosotros lo volvemos a reinvertir en trabajo. Y esa es la idea, ¿no? Que es tratar de encontrar un lugar tranquilo para nosotros producir. Y todos dicen que un ciclo de 10 años es la refundación, la fundación de un esquema productivo y un esquema económico distinto. Bueno, este año nosotros vamos a cumplir 10 años y estamos esa mentalidad cambiándola, ¿no? Yo creo que todo el mundo copie este modelo en lugares donde por ahí se quedan sin trabajo, como yo lo expliqué. Es un orgullo nosotros, no solamente para nosotros, sino para Tandil y Mar del Plata, ¿no? Porque todo el mundo habla de cómo recuperar un trabajo y cómo recuperar la dignidad de un compañero que puede llevar alimento a su casa dignamente, ¿no? Vos sabés que, digamos, en el cierre, después de que hablaste, salió el concejal Roberto Tata Gandolfi y hizo un reconocimiento muy emotivo, porque la verdad que fue cada vez que aparece Fabio, hay una sensación de emotividad que fluye porque Fabio lo plantea muy bien, muy, muy, muy claro. Pero lo que decía el Tata fue rescatar, porque eso, digamos, eso pasa como desapercibido. Yo no sé si tanta gente supo la cantidad de litros de leche. No sé si eran algo de 3.000 litros. 300.000 litros de leche en los 2 años de pandemia repartimos. Repartieron en forma gratuita 300.000 litros de leche, digamos. Si eso no es solidaridad, yo ahí la tranquilísima no creo que no puso mucha guita, ¿no? Muchos litros de leche. Bueno, eso es lo que rescató el Tata por el hecho de decir, bueno, nosotros, ellos tienen comedores y trabajan en los barrios. Entonces dice, y ahí siempre estuvo el Nuevo Amanecer. Eso es importante que se sepa también. Sí, eso es parte fundamental de que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Porque la misma palabra te lo dice, somos una cooperativa de trabajo, y la cooperativa de trabajo tiene un rol social muy grande. Y eso, estimularlo adentro de la cooperativa y con los tamberos y con las empresas que por ahí donaron el plástico y todo eso, hay que estimularlo, y creo que lo estimulan porque... ¿A todos donaron? Todos donaron. ¿Ustedes donaron el laburo? Nosotros donamos el laburo de la logística y armamos la estrategia. Y después los tamberos pusieron la leche. La leche pusieron los tamberos, donaban 100 litros por semana, algunos 100 litros por día. Lo acopiamos durante la semana, que eran alrededor de 5.000 litros, y lo abastecíamos con una carretilla de cada uno de los integrantes de algún centro vecinal, de un merendero, un comedor, de la universidad, de los movimientos barriales, y cada uno retiraba y firmaba y se hizo una presentación a los productores tamberos, que también les sorprendió eso. Claro. Y al margen de eso, también fue relevante cuando nosotros empezamos a trabajar de una metodología distinta, cuando nos pegó la justicia de ir a la Defensoría del Pueblo. Yo no tengo palabra de agradecimiento con la la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, que fue quien nos abrió la puerta, la Defensoría del Pueblo de Tandil, y ni hablar la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que cada vez que la justicia nos pega, siempre actuamos con actores totalmente distintos. Y ahora el 7 de septiembre tenemos una audiencia con la jueza, porque la pidió la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy están llamando y están pidiendo participar de esa audiencia muchos actores donde defienden el proyecto genuino de esta cooperativa. Y para nosotros nos enorgullece, ¿no? Porque cuando nos poníamos a charlar decían, sí, pero ustedes son como referentes del precio de la leche cruda en el tambo. No, porque ustedes son referentes de los jubilados que se llevan la leche a 63 pesos por la cuenta de DNI más el descuento que le hacen ustedes los días jueves. Y eso ha generado un contexto muy, muy, muy fuerte, donde a la cooperativa la ponen en los pedestales muy grandes de la cuestión social, como vos lo dijiste, no pasa solamente con la leche solidaria. Entonces eso lo está llevando a un contexto muy grande que todo el mundo queda sorprendido, ¿no? Cuando realmente hay gente que tendría que mover la lapicera y tendría que mover otro esquema para que esto sea distinto y no lo hace. Nosotros como cooperativistas y todos ustedes y el vecino acompañan este proyecto colectivo mucho más potente, ¿no? La verdad que hay, digamos, son pocas cosas que se pueden decir, pero digamos, yo siempre lo digo, ¿no? Uno pasa ahí por Tierra del Fuego y Luro y ve esa cola permanente de gente que desde que abre hasta que cierra. Los locales también. Y los locales. Los locales del amanecer. Digo, eso también es parte del crecimiento de la cooperativa. Mirá. Hoy está llegando gente a la cooperativa a buscar un libro para juntar firmas, jubilados a decir que quieren poner plata para que paguemos el canon y nosotros trabajemos tranquilamente. Todos los que tienen local Amanecer, que por ahí no son franquicias, son vendedores directos, nos llaman y nos dicen que armemos una estrategia comercial para juntar más dinero para salir de este pozo. Digamos, ellos duplican o triplican la facturación, como también la duplicamos nosotros. Todos los clientes que hoy quiero agradecerle porque hacen un acompañamiento tanto los distribuidores como la gente que ve el cartel del Amanecer y se mete a comprar un litro de leche. Hay gente que por ahí ha usado el cartel y se ha retirado y no vende ni un producto. La gente entra y dice, no hay Amanecer, yo acompaño el proyecto de la cooperativa. Y quiero agradecerle de parte mía principalmente y de todos mis compañeros porque es enorme cómo suena eso. Yo le contaba el otro día que en 48 horas nos llamaron más de 200 ediciones de todo el país, de la República Argentina, de fábricas recuperadas, distinta índole, pero conocen nuestra historia. Algunos que por ahí dicen, copiamos el modelo de ustedes porque lo vimos en YouTube, vimos los reportajes, vimos la historia y hoy tenemos trabajo. Qué bueno. A uno lo emociona. Por eso yo creo que hoy la justicia y los funcionarios hoy de turnos tienen que tener una consideración y un reglamento, porque tampoco estamos pidiendo que nos regalen nada, solamente que nos abran un mecanismo para trabajar y por ahí poder ser la primera empresa láctea de la provincia de Buenos Aires que pueda tener un rumbo del Estado provincial y explotar esta cooperativa, ¿no? Que no estamos muy lejos. Vos sabés que hace un rato hablamos con Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, y él nos decía, recientemente hemos incorporado, o se ha incorporado la cooperativa de trabajo, y entonces le digo, mira, en un rato va a venir Fabio. Y me dice, están tan contentos, tan orgullosos, ¿no? Que la verdad que, digamos, es un hermoso aliciente, ¿no? De saber que uno puede acompañar una cooperativa que la está peleando, ¿no? Que la está peleando y que son hombres y mujeres que se dedican a esto y quieren trabajar y quieren que lo dejen laburar en paz. Necesitan como todo. Porque como nos echaron como perros y perras, y esto es así, se quedaron sin laburo. Hay algunos, como lo está planteando Fabio, hay algunos que quedaron sin trabajo y que quieren cobrar la indemnización. Entonces hay una especie de puja y parece que están boicoteando, pareciera, ¿no? Y lo pongo entre muchas comillas, el proyecto de la cooperativa porque ellos quieren que salga la quiebra para cobrar su indemnización. Bueno, ¿no? Hay que rascar un poquito y darse cuenta por dónde viene la cosa, ¿no, Fabio? Sí, yo creo que sí. También hay un montón de alternativas, ¿no? El Amanecer tiene como 2 o 3 propiedades, 4 claro, a su vez, que se tenía que haber rematado o algo por el estilo para inconscientemente también. Yo mismo tengo no tengo crédito laboral, fui derecho a la quiebra, ¿no? pero tengo ese crédito y hoy intento que todas las propiedades se rematen, pero principalmente las de la misma altura que están pidiendo el canon a nosotros, el resto de las propiedades, y no lo hacen. O sea, claro, que también a uno también nos ponen impotente en ese sentido. Y siempre yo le digo, el otro día cuando me hicieron un reportaje, qué loco, ¿no? Después de 10 años, que si nosotros pagamos el canon locatario, no estamos pagando nuestra propia indemnización, ¿no? Y sí, el responsable del amanecer nunca va a poner un peso si sacaron nada. Entonces, esa ideología no. Yo con mi compañero preferimos pagar un lease en opción a compra, claro, y que esos predios queden algún día para los trabajadores. Entonces me dicen, qué raro que quieran pagar ustedes un lease y no puedan pagar el canon. Es que las palabras son totalmente distintas. Sí. Y no tiene valor de precio, son dos cosas totalmente distintas. Sí, el canon es quita que entra al pozo, digamos, al pozo de la quiebra. Y el leasing está empezando a comprar algo para vos. Exactamente, donde hay alternativas del Ministerio de Producción, de Nación, de Provincia, hay un acompañamiento de eso, pero alguien tiene que destrabar esto para seguir peleándola, ¿no? Declarar de utilidad pública a la cooperativa y de, digamos, como susceptible de expropiación. Las dos plantas, ¿no? La de Tandil y la de Mar del Plata. El objetivo, que el Estado se haga cargo y después que ustedes se la puedan comprar al Estado como corresponde. Yo creo que sí. Mira, el otro día no sé quién fue, que alguien planteó de la política, y cuando salimos de la banca 25, no me acuerdo bien porque estaban los periodistas, me dice, estaría bueno, ¿no?, si se podría pagar con leche y queso en los consejos escolares, ¿no? Sí. Y le digo, yo desde el comienzo fuimos nosotros, uh-huh, que no teníamos ni siquiera 50 centavos en el bolsillo, dijimos que queríamos, cuando empezó la ley que la fundamentó Fernanda Roberta, dijimos, y la devolvemos con leche y queso. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros pagamos eso, generamos trabajo. Claro. No pagamos un crédito porque así nomás. Entonces eso te va a obligar a generar trabajo para producir el queso, para producir la leche y pagarlo. Mirá que es loco, ¿no? Que ese mecanismo genere más trabajo a través del cooperativismo. Pagamos y todos podemos estar tranquilos y satisfechos, ¿no?, de lo que estamos recuperando. La ley, la primera ley de expropiación, perdió estado parlamentario porque la aprobó el Senado, pero los diputados, donde están ahí la oposición, se la trabó. Eso perdió estado parlamentario. Por eso hay que volver a presentar una ley, y con la estrategia que plantea Fabio, que es hablar también con la oposición, que pareciera que son, sí, intransigentes, pero decir, para loco, esto es laburo, digamos, también vas a estar en contra del trabajo, digamos, ¿con qué argumento? Sí, lo que uno trata de romper esa barrera y generarla, ¿no?, que sea factible para nosotros que realmente trabajamos, ¿no?, porque en sí no estamos pidiendo absolutamente nada. Yo creo que esa barrera la vamos a romper, vamos a golpear todas las puertas posibles, vamos a generar ese monstruo que hoy de vuelta lo vuelven a despertar, la justicia vuelve a despertar un monstruo y cada vez sale más fuerte, y bueno, sacarlo más adelante, ¿no?, de lo posible. Ojalá que nos dé fuerza a todos mis compañeros, ¿no?, porque es desgastante. Uf. Muy desgastante, porque te tenés que estar pensando en la producción, pensando en la justicia y pensando en todas las alternativas también que tiene esta cooperativa, ¿no? Te invitan a exportar, te invitan a producir otro mecanismo de producción totalmente distinta a la que estamos haciendo para tener más rentabilidad. Esto es un mecanismo que hoy no halaga, pero bueno, también es cansador. Tenés que estar ahí. ¿Qué mejor cierre del programa, Fiorella, que despedirnos con Fabio Pandiani en los estudios, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos un gran programa hoy. Yo les dije. Íbamos a tener un gran programa. Vino Fabio. Gracias, Fabio, por venir, por acercarte y compartir con nosotros. Un abrazo muy grande para todos los compañeros de la cooperativa, que imagino deben estar ahí también siguiéndote, charlando todo el tiempo y obvio porque están cuidando también su trabajo. No, agradecerle principalmente a ustedes que siempre están, para que me pueda difundir lo que nos pasa y difundir a veces las cosas que por ahí no saben que está pasando y es muy importante para la ciudad, ¿no? Entonces, esto de todo, creo que también es parte de ustedes y gracias por invitarme nuevamente, ¿no?